Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Son las 7 y 5 minutos de la tarde. Hoy es domingo 31 de enero del año 2010. Y estamos aquí dando comienzo a esta nueva edición de El Abrazo del Oso, como cada semana, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Con un fuerte abrazo cariñoso del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Dos horitas de radio por delante en las que vamos a hablarte de misterio, muchísimo misterio. Un poquito de cine, un poquito de astronomía, un poquito de historia. Un poquito de vuestra participación si os apetece. Y todo aquello que pueda caber dentro de un abrazo de oso. Con Eduardo Moreno, como os digo, aquí un poquito a los mandos. Fernando Moreno, Ángel González son nuestros jefes técnicos. Don Luis Illana también en la locución. Ana Muñoz, Irene Fernández, Pedro José Pérez, Pedro Tostado, Marina Mora, Eduardo Aparicio, etcétera, etcétera, etcétera, en la redacción. Y como tenemos muchas ganas de empezar, si os parece, vamos a cambiar de ritmo, vamos a dar el primer pasito y nos vamos a poner en órbita. Lo primero es ser educados y saludar. Está aquí conmigo tan feliz y tan contento con sus cascos y mirando ahí el suelo, don Luis Illana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, con ganas de empezar. Bueno, yo hablo por mí, ¿eh? No, hombre. Yo no sé si a lo mejor la audiencia quiere decir algo. Hombre, yo creo que radio, hombre, los fines de semana, ya sabes, en unos momentos estamos empezando y en otros estamos terminando, pero siempre con ganas en todo. Eso es, con ganas en general. Además, como ayer, bien, por la noche, ¿no? Muy bien, estupendamente, sí, muy bien. Estamos hablando de fútbol, no se nos asuste nuestra magnífica audiencia, pero aquí no hablamos de fútbol, así que hay que decirlo, pero está claro que Raúl fue la clave, ¿eh? Muy bien. Para mí. Raúl Bávaro. A ver, es poner a Raúl. Es poner a Raúl. ¿Viste el partido? Sí, ¿no? Yo vi el partido, pero jugar, ahora ya me pones en un brete. No, bueno, quizá a lo mejor estamos hablando ya de un tema de suerte, ¿no? El que da la suerte, el que hace, que le da un nivel. Yo con Raúl no, nunca diré nada. Nada malo, ¿no? Raúl ha sido un ejemplo y nada, genial. Genial. Y Guti, estupendo. Pero es que fue quitar a Raúl y le metieron un gol. Pero bueno, aquí no hablamos de fútbol, ¿eh? Así que nada, yo muy contento. Además, se han roto los maleficios que nos venían echando ajos ahí en Riazor desde tiempos inmemoriales ya. Y por fin se ha roto el conjuro, la queimada. La queimada y todo eso que nos hicieron en esos días. Sí. Porque, hombre, ya está bien. Muy mal, muy mal. Nada, pero bueno, como decimos, aquí no hablamos de fútbol. Hombre, lo que es impresionante es ver a Guti. Muy bien, Guti, muy bien. ¿Qué tiene que renovar o algo? El fenómeno de Torrejón. Así da gusto. ¿Tiene que renovar o...? Guti siempre ha sido probablemente uno de los jugadores de más clase del Madrid, incluido la época de Zidane, Figo y compañía. O sea, siempre ha sido uno de los jugadores con más clase. Pero tiene ese carácter... Como el Guadiana. Que él mismo reconoce. Que es lo que pasa. Y que, bueno, pues qué le vamos a hacer, pero que tiene mucha clase, sí. Ha sido llenarse las tablas de Daimiel. Y volver, es que ha vuelto el agua al cauce. Exactamente. Es como el Guadiana, sí señor. El momento que he utilizado yo para cambiar de tema es uno de los asuntos que, si te parece, luego comentaremos, ¿no? Como está, parece, recuperándose las tablas de Daimiel por las últimas lluvias. Y bueno, dicen que también por parte del trasvase Tajo Segura que se realizó. Pero bueno, ahí está la cosa. Hay críticas al respecto. Eso por un lado. Por otro, vamos a hablar de astronomía, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de misterio. Vamos a hablar de una película que está trayendo algo de polémica en algunos foros, sobre todo para nosotros, que nos gusta el misterio, que se llama Cuarta Fase, la última de Mila Jovovich. Bueno, parece que se vende como caso real, ¿no?, esta película. Bueno, me lo comentabas este viernes y todos, bueno, pues coincidíamos en algo que es realmente nunca habíamos oído ese caso en concreto, ¿no?, en ese pueblo de en esa localidad canadiense. Uh-huh. Un caso que podía ir arrastrándose desde hace más de 40 años y además de abducciones, que es un fenómeno tan llamativo. Creo entonces que al no haberse comentado nada, porque si no, fíjate, es lo que habíamos hablado, estaría casi a la altura de un Roswell o de un Área 51. Uh-huh. El no haberse comentado nada, creo que bueno, que es un truco publicitario de la película. Sí. Que bueno, si la película está bien, lo daremos por bueno. Ya no lo sabemos. Luego hablaremos un poquito de ella y aprovecharemos para... Bueno, de la película poco porque no la hemos visto, pero aprovecharemos el asunto para enganchar el tema de las abducciones un poquito por encima. Y también hablaremos de precogniciones, de la capacidad que algunas personas han demostrado a lo largo de la historia, y hay casos documentados muy curiosos, de adelantarse a los acontecimientos. Bueno, no sé si decirlo así, profetizar algunos temas. Sí, bueno, ese será el tema de la trampilla del sótano. Y sobre todo, relacionándolo con un par de casos que llaman mucho la atención. Dos desastres, por un lado el del Titanic. Uh-huh. Y por otra parte, en el año 66, no me quiero equivocar, creo que es el año 66, un accidente en una mina de carbón. Sí. Que hubo en una localidad de Inglaterra, que también, tal vez, pues alguien pudo verlo antes de que se produjera. De hecho, en aquella época se llegó a realizar un censo de estas precogniciones. Luego lo veremos, porque es interesante. Esto, en nuestra trampilla del sótano, me estaba un poquito con el cine, también con la actualidad, porque la Real Sociedad, la Royal Society, está, bueno, estos días acercándose al tema de la vida extraterrestre, de algunos de los misterios que pueblan nuestro espacio, y nuestra parte de astronomía también lo tocaremos y lo enlazaremos todo un poquito. Es buen momento también para decirte, como decíamos antes, que si quieres participar, pues tienes los medios habituales a tu disposición en el programa. Como siempre, nuestro teléfono, el 915053529, 915053529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Oye, estamos asustados ya, 275 fans en Facebook, que es otro de los medios que puedes utilizar para hablar con nosotros. Tenemos aquí la página abierta, por si nos escribes, facebook.com/elabrazodeloso. Oye, pues son 275, que no es moco de pavo esto, Luis. No, ya nos han dado las cifras, ¿no? La gente que se dedica a censar este tipo de cosas, sí. Después de la página de los Rolling, viene la nuestra. Sí, estamos más o menos ahí. Están los Rolling, en fans, sí. Después, sí, claro, nosotros. En calidad estamos... No, oye, pero que ahora en serio, un abrazo muy fuerte a esta gente que... Sí. Que nos da ánimos y es por lo que estamos aquí. Eso es. Por hacer amigos, por ser cada vez más gente, y ellos son parte muy importante en este programa. Muchas gracias, chicos y chicas. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Además, que hay más chicas, yo creo, que chicos. Esto está bien. Por supuesto, claro, claro. O sea, tremenda. Yo creo que es un poco el sex appeal de los locutores que lo pone eso por delante. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, pues nuestra compañera Ana Muñoz nos adelantaba algunos datos interesantes, un poquito de actualidad sobre el espacio. Y la verdad es que, bueno, queríamos hablar sobre todo de ese aspecto que os comentaba hace un momento de la vida extraterrestre. Parece ser que, bueno, ¿te acordarás del amigo Drake, aquel de la ecuación, que decía que, vamos, que por narices estadísticamente tendría que haber, sí, miles, millones de mundos habitados? Sí, sí. Y un poco agarrando el tema por ahí, parece ser que estos días se ha hablado en la Royal Society, en este congreso que se ha dedicado a la materia científica y a la materia del espacio. Se ha comentado mucho el trabajo que están realizando algunos expertos con respecto al tema de la vida extraterrestre, muchísimas investigaciones que están surgiendo, y sobre todo las clásicas, como decía, la de Drake. 40 años lleva Drake trabajando por el tema. Al principio le consideraban un loco, y sin embargo, a pesar de no haber encontrado nada, ninguna señal que diga existe vida extraterrestre, a día de hoy, año 2010, cada vez la ciencia está más convencida de que es verdad lo que dice. ¿A qué se debe este fenómeno? Hombre, pues yo creo que en parte a datos puramente estadísticos, de que efectivamente pues la localización de vida en alguna parte del universo tiene que ser un hecho al existir lugares muy semejantes a la Tierra, con soles que bañan y calientan lugares donde muy probablemente exista una vida semejante a la nuestra. Si fíjate que siempre que se ha hablado del fenómeno OVNI, prácticamente desde el principio, los propios astrónomos no han renegado de la existencia de vida extraterrestre. De lo que sí han polemizado es de la posibilidad de que esa vida tan alejada de la nuestra pueda llegar a viajar en esas distancias tan enormes con naves que sean técnicamente semejantes a las nuestras y a las que nosotros hemos utilizado para viajar al espacio, ¿no? Entonces, esa es la polémica, pero la posibilidad de que puedan existir civilizaciones o formas de vida en otros rincones del universo es prácticamente aceptado, ¿no? Parece que sí, a pesar de lo que decíamos, ese silencio estelar que mantiene las estrellas, como decían, bueno, valga la redundancia, se mantiene ese silencio a pesar de que se está rastreando desde hace prácticamente medio siglo. Y esta semana, pues Frank Drake estuvo en este congreso de la Royal Society, donde han estado funcionarios de la ONU, miembros de la NASA y de la ESA, y bueno, muchísimos científicos, muchísimas figuras de la astronomía y de la física mundial. Drake comentaba que estaba convencido, sigue convencido de que hay vida inteligente en otros planetas, pero que evidentemente es consciente, y ahora más que nunca, de que costará muchísimo tiempo llegar a conseguir un dato cierto que lo pruebe definitivamente. Se ha seguido hablando muchísimo sobre este tema. Por ejemplo, el húngaro Iván Almar comentaba en este congreso que habría que tener cuidado con la posible naturaleza letal del contacto con formas de vida extraterrestre, recordando que no existe la certeza de que tengan la misma base, digamos, biológica que en la vida, que es la vida en la Tierra. Me imagino que no se refería, Luis, al asunto de que fueran marcianos con ganas de invadir nuestro planeta, sino un poco lo que decías tú, ¿no? La diferencia biológica de estos seres posiblemente los aleje muchísimo de la idea que nosotros tenemos de lo que es la vida normal, entre comillas. Sí, nos tenemos que basar en sucesos que algunos califican de ciencia ficción. Pero bueno, siempre moviéndonos por las inquietudes del querer saber más, aun a riesgo de equivocarnos, pues contamos con casos del fenómeno OVNI, donde ha habido un, entre comillas, contacto entre ellos y nosotros, y las personas que han padecido este contacto pues sí han tenido posteriormente pues algún tipo de molestias o de irritaciones en la piel, trastornos biológicos, y algunas personas incluso hasta la muerte. Pero claro, el relacionar una cosa con la otra, mientras no se pruebe el caso en sí o el fenómeno en sí, pues es arriesgado. Pero a nosotros, como no nos importa, no nos da miedo traspasar un poco esa frontera de lo que puede ser con lo que realmente es, pues traeremos casos parecidos, y esta tarde noche hablaremos algo de ello. ¿Te acuerdas que nos aterramos aquí con los cristales oscuros y parece que de noche? De hecho, anochecido ya. Anochecido ya, esto técnicamente es de noche. Eso es. Bueno, pues ahí estaba esa conferencia que se ha llamado The Detection of Extraterrestrial Life and the Consequences for Science and Society. Tremenda. Estás enterado, ¿no? Tremenda. La detección de vida extraterrestre y las consecuencias para la ciencia y la sociedad, que ha tenido lugar esta semana en la Royal Society de Londres. Y parece ser que una de las conclusiones a la que se ha llegado, y lo ponía en palabras el doctor Martin Dominic, de la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de San Andrews, es que los rápidos avances en las técnicas de exploración del espacio profundo indican que el descubrimiento de vida en otros mundos a lo largo de la vida nuestra, quiero decir, de los próximos años, lo que sería una vida humana normal, de aquí a algo asequible para nosotros, que podríamos verlo antes de morirnos, es va a ser una posibilidad real. Incluso algunos científicos se atrevieron a decir, como titular, que en los próximos 10 años sabremos si estamos solos o no en el universo. Ahí queda un poquito el titular que han dejado en esta conferencia en la Academia de Ciencias más antigua del mundo. Esta semana, la vida extraterrestre ya no es algo que sustentan o que defienden algunos locos de los ovnis, sino que los científicos más importantes del mundo hablan de ello, en sus reuniones, lo ven como algo cercano, que dentro de poco va a pasar, vamos a conocerlo y vamos a estar seguros, y lo vamos a ver. Y no es solo como los congresos estos del Vaticano, donde se ponían a discutir sobre el sexo de los ángeles. No, esto es algo más palpable, más científico. Claro que sí. Lo malo será que cuando nos lo digan dentro de 10 años, diríamos, joder, hemos estado esperando 60 para llegar a la misma conclusión, que efectivamente hay vida fuera de la Tierra. Pues claro que la hay. Es que hay quien lo dude. Hay quien lo dude ya a estas alturas. Pues ahí está el tema, que ya no. Ya. Hace nada, 10 años, hablábamos aquí en el programa de la cerrazón de la ciencia a este respecto. Y ahora pues esto está cada vez más abierto, ¿no? La vida extraterrestre a un paso. Luego vamos a seguir hablando de extraterrestres, vamos a seguir hablando de misterio, de precognición, de abducciones. Pero ahora vamos a introducirnos un poquito en un pasaje histórico. Vamos a nuestra sección de biografías extravagantes con Pedro José Pérez. Y vamos a hablar de una psicoanalista muy seductora. Se llamó Lou Andreas Salomé. Y fue toda una personalidad fuera de su tiempo, como suelen ser muchos de los personajes que tratamos en esta sección. En el abrazo del oso nos vamos a conocer un poquito la historia y a conocer a un personaje realmente interesante, Lou Andreas Salomé. Recuperado nuestra sintonía de biografías extravagantes para esta tarde. Como os digo, Pedro José Pérez López en la redacción, en la búsqueda alocada de información. Este hombre que no duerme, que trabaja 24 horas al día para sacar adelante el abrazo del oso, entre otras cosas. Pues nos ha hecho... Nos ha acercado, nos ofrece la posibilidad de conocer este personaje, Lou Andreas Salomé. Una persona que tuvo un papel muy relevante en el nacimiento del psicoanálisis, ocupando un lugar muy cercano a Freud, que la consideraba una interlocutora muy sagaz y una amiga entrañable, capaz de seducir y rechazar al propio Nietzsche, musa y compañera de Rilke, amante esposa de Paul Rée y directa discípula de Sigmund Freud. Se convirtió en un icono de la mujer liberal de principios del siglo XX. Liola von Salomé nació en San Petersburgo, capital de la Rusia imperial, el 12 de febrero de 1861. Es hija de un general ruso de origen alemán que estuvo al servicio de los Romanov. Su etapa escolar le resultó aburrida. Acudió primero a una escuela primaria hasta que encontró el que sería su primer mentor a los 17 años, el clérigo Hendrik Gilot, preceptor de los hijos del zar y pastor adjunto a la embajada holandesa de San Petersburgo. Entre el invierno de 1878 y la primavera del siguiente año, formó a Liola en la historia contemporánea de las religiones, en filosofía y la literatura clásica francesa. Gilot se enamora de Liola, casado y con dos hijos, pidió su mano y esta no lo aceptó. Esto le hizo pensar en salir de Rusia. Gilot le dio la confirmación religiosa para poder alcanzar un posterior pasaporte en una pequeña aldea de Holanda en 1880. Liola juró ser miembro fiel de la Iglesia de Cristo y desde ese momento pasó a llamarse Lu. En enero de 1882 se traslada a Roma para recuperarse de la tuberculosis que había contraído. Allí conoció a Paul Rey y a Friedrich Nietzsche, formando un trío intelectual con ambos. Lu siguió viajando y cultivando su intelecto con destinos tan dispares como Lucerna, Zurich, Hamburgo, Stuttgart, Tautenburg, Leipzig, Berlín, Viena. Algunos de estos destinos fueron viajes de amor junto a figuras como Nietzsche, Paul Rey, el sociólogo Ferdinand Tönnies y el psicólogo Hermann Ebbinghaus, siempre rodeado con algunas de las mentes más privilegiadas de la época, esta mujer. Durante el verano de 1883, en el balneario austriaco de Griesmiran, donde pasaba las vacaciones con Paul Rey, escribió su primera obra, que saldría publicada en 1885, En lucha por Dios, una primera muestra de lo que serían sus posteriores narraciones y ensayos. Hablando de temas tan profundos como el significado psicológico de la religión, la posición problemática de la mujer de su tiempo, las complicaciones del amor, la separación de la familia y el significado personal. Sus relaciones afectivas con Paul Rey se rompen durante 1887, apareciendo en su vida el que llegaría a ser su esposo, Carl Friedrich Andreas, un experto iranista que alcanzó cátedra de lengua persa y lengua turca en Berlín y luego de filología iranista y de lenguas de la Asia Occidental en Gotinga. Se conocían desde 1886, manteniendo relaciones con ambos hombres, y tras un chantaje emocional de Andreas, que le pidió la mano, amenazando con suicidarse si no se casaba con él, se casaron civilmente en 1887 en San Petersburgo, y de ceremonia eclesiástica después en Zandpoort, en Holanda, con el oficio de su antiguo mentor Hendrik Gilot. El matrimonio nunca se llegó a consumar, viviendo cada uno su propia vida. Andreas llegó a tener una hija con una criada. Lu no paraba de viajar por Europa, teniendo como único punto fijo la casa de su marido en Gotinga. Para alcanzar la autonomía, Lu obtiene dinero por medio de sus artículos y libros, destacando entre ellos personajes femeninos de Henrik Ibsen, Friedrich Nietzsche en su obra, Ruth, Hijos de los Hombres o Zona Crepuscular, cinco historias de la vida del alma de las mujeres. Con su obra Friedrich Nietzsche en sus obras, se acercó a los textos del filósofo 6 años antes de su muerte, siendo la primera en estudiar y escribir sobre la obra de uno de los más influyentes pensamientos de la modernidad. En el texto no influye la profunda relación que ambos mantuvieron. Valga recordar el nacimiento de Así habló Zaratustra, después del desengaño que recibió Nietzsche tras la no aceptación del matrimonio por parte de Lu. El 12 de mayo de 1897, Lu conoce en Múnich a Rainer Maria Rilke, con el que mantuvo una vida apasionada de amor e intelectualidad. Rilke tenía a Lu como su propia terapeuta para controlar todas sus angustias y fobias. En el verano de 1902, tras la muerte de Paul Rey, Lu entra en una fuerte crisis psíquica. La causa fue el suicidio de Rey, justo en el lugar donde le había rechazado 20 años antes. Empezó a ser tratada por uno de los que serían sus amores, el doctor Painless. El tratamiento surgió efecto, pero se quedó embarazada de él, abortando voluntariamente. La verdad es que esta mujer tenía unas relaciones realmente apasionadas siempre. Al inicio de la década de 1910 aparece uno de sus libros más importantes, El erotismo, obra de 70 páginas donde el tema central es la sexualidad femenina con un enfoque cercano al psicoanálisis, en un canto progresista al amor libre y a la infidelidad. Paul Bierre, otro de sus amantes, la invitó al tercer Congreso Psicoanalítico Internacional que se celebró en Weimar del 21 al 23 de septiembre de 1911. Allí le presentó a Sigmund Freud. Lou quedó inmediatamente enganchada al psicoanálisis. Ya con 51 años comienza una meteórica carrera de 20 años como psicoanalista. Fue incluso admitida por Freud en su círculo vienés, manteniendo relaciones profesionales y amistosas basadas en el respeto mutuo y en el afecto. Vivió en aquellos años los primeros conflictos del movimiento psicoanalítico que abocaron en la secesión de Alfred Adler, Wilhelm Stickel y Carl Gustav Jung. A partir de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Lou abre su consulta psicoanalítica en Gotinga, empezando a escribir diversos libros, escritos y ensayos sobre psicoanálisis. En la década de los años 20, a consecuencia de una gripe padecida pocos años antes, se le cayó el pelo y tuvo que utilizar a partir de entonces un gorrito de encaje, como el que usaban las viejas aldeanas. A mediados de junio de 1922 fue nombrada miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena, siendo la única mujer aceptada. Y ya llegamos a la década de los años 30. Aparece el nazismo y con ello el peligro en su vida en Gotinga. Soportando los controles nazis, llegando a quemar su biblioteca la propia Gestapo, a la par que llegaba la vejez y la enfermedad. Primero le apareció una diabetes y en 1935 un cáncer de mama, del que se intervino quirúrgicamente. La noche del 5 de febrero de 1937, Lou Andrea Salomé muere por un problema renal a los 76 años. Quería que sus cenizas se esparcieran en el jardín de su casa al estar prohibido en Alemania. Fue enterrada junto a su marido, Carl Friedrich Andreas Freud. Redactó un obituario el mismo mes de su muerte. La primera parte del mismo decía así: el 5 de febrero de este año tuvo dulce muerte en su casita de Gotinga Lou Andrea Salomé, poco antes de cumplir los 76 años. Los últimos 25 años de vida de esta mujer extraordinaria estuvieron dedicados al psicoanálisis, al cual brindó valiosos trabajos científicos, ejerciendo además en la práctica. No digo gran cosa si confieso que nosotros sentimos como un honor su ingreso en las filas de nuestros colaboradores y compañeros de lucha, y al mismo tiempo como una nueva confirmación del contenido de verdad de las doctrinas analíticas. Todo un personaje, Lou Andrea Salomé, una mujer de armas tomar, adelantada a su tiempo con muchos de los personajes que pasan por nuestra sección de biografías extravagantes. Tremenda, ¿eh? Lou Andrea Salomé, ya lo creo. Ya lo creo, no los conocía y de principio a fin me ha tenido pegado el oído. Al oído. Al bafle. Uh-huh. Sí, lo que tú decías, una mujer adelantada a su tiempo. El siglo XIX tiene un buen número de ellas. Y el primer cuarto de este siglo XX es apasionante también. Uh-huh. Así que esta mujer, además con ese nombre Salomé, que de tanto nos evoca, pues por supuesto, biografía extravagante, y desde este día, pues en el abrazo del oso ya para recordar. Sí, sí, sí, lo guardamos ahí en nuestra galería. Pero con marco de plata, además, el retrato, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, las 7:35 minutos de la tarde, estás en el abrazo del oso, 107.3 FM y en nuestra web, www.elabrazodeloso.com. Punto es. Y hasta ahora de la tarde, don Luis, te voy a hacer un regalo. ¿Eh? ¿Cómo? Es que no te he ido bien. ¿Qué vas a hacer, el qué? Un regalito. Ah, un regalo. Un regalito. Caray, qué bien. Para don Luis. Tengo por aquí un tema que te va a encantar. ¿Musical? Sí, sí, un tema musical, por supuesto. Lo que pasa es que tenía la duda. Sí. Una duda. Tenía. Así que como es un regalo para ti, te voy a dejar elegir entre dos temas, dos canciones, de un grupo mítico. Caray. De nuestra juventud. Ajá. Y que todavía sigue existiendo, como tú mismo has podido comprobar hace poquito, ¿no? Se llama Asfalto. Hombre, por favor. Y dentro de 15 días en Getafe. En Getafe. Que hay concierto de ellos. Próximo concierto. De sí. Grupazo. Un grupo además, bueno, de esta zona, de la zona sur de Madrid, ¿no? Uh-huh. De los dos grandes clásicos, por lo menos los que a mí más me gusta, que son Días de Escuela y Rocinante, te voy a dejar elegir. Hombre, recuerdo que hace unos días sonó el Días de Escuela, creo recordar. Es verdad. Entonces, Rocinante, porque es un tema muy muy místico, tiene mucho de espacial y seguro que nos va a conectar luego con el tema del espacio, el que hablaremos en un ratito. Así que Rocinante, yo creo que es una buena elección. No porque lo haya hecho yo, ¿eh? No, pero lo es. Sí, sí, un tema muy muy místico que hay que escuchar con los ojos cerrados prácticamente, imagínense. Sí. Imaginándose al caballo por ahí flotando entre las nubes, qué bonito. Bueno, claro, Rocinante. Pues venga, vamos con Asfalto, que dentro de 15 días estarán aquí cerca, en la localidad madrileña de Getafe, en concierto. Y uno de los temas que seguro que suenan es Seguro, vamos, yo siempre que les he visto nunca ha dejado de sonar Rocinante. Claro que sí. Hala, a dejarse llevar. Necesitas más. en este viaje infinito. Vente conmigo, vuelvo final a descubrir lo eterno. Bate tus alas al viento contigo más allá. Las 7:43 minutos de la tarde. El abrazo del oso contigo hasta las 9 en este 31 de enero de 2010. Después de escuchar a los grandísimos Asfalto, que nada, en un par de semanitas los tenéis en Getafe actuando. Para los de Madrid y para los que no, pues también os acercáis. Aunque seguramente haya, pues, estén haciendo alguna gira. Bueno, bueno, eso ya lo iremos descubriendo. Os metáis en internet y lo descubrís. No lo vamos a ver nosotros todo, ¿no? Vamos, digo yo. Bueno, que no me pongo más borde. Vamos con un poquito de actualidad, de astronomía. Vamos con una noticia curiosa, porque la niebla, algo tan curioso, tan normal aquí en nuestro planeta, pues puede ser bastante raro y extraño fuera de ella. La luna más grande de Saturno, Titán, parece ser el único lugar en el sistema solar, aparte de nuestra Tierra, con cantidades copiosas de líquido, mayormente metano y etano líquidos, descansando en su superficie. Ahora se ha descubierto que la Tierra y Titán comparten otro rasgo que está indisolublemente ligado con las masas líquidas de la superficie, la niebla. La presencia de niebla aporta la primera evidencia directa del intercambio de material entre la superficie y la atmósfera de Titán y, por ende, de un ciclo hidrológico activo que previamente solo parecía existir en nuestro planeta. Digo yo, Luis, que si hay niebla, pues tendrán problemas con los aeropuertos como aquí. Ya lo creo. Luego siempre le echan la culpa al Ministerio del Momento este. Ya lo creo. La niebla siempre... Es muy evocadora, pero a la vez es un tremendo fastidio. Sí. Pero fíjate, Titán no deja de estar de actualidad nunca, ¿eh? No. Siempre es un misterio tras otro el de este satélite, ¿no? Titán es un satélite que, como vemos, comparte muchísimas cosas con la Tierra. Incluso para muchos científicos podría ser una de las mejores fotografías que existen para poder comparar, al menos, lo que era la Tierra hace unos cuantos millones de años. Efectivamente. Y claro, pues es un buen banco de pruebas para saber cosas de nuestro planeta, que es en lo que muchísimas de las noticias de astronomía que damos acaban así, ¿no? Gracias a un descubrimiento como este podremos conocer más cosas sobre el pasado de nuestro planeta. Así es. Sobre nosotros mismos. Siempre en el punto de mira Titán, y ahora para darle un toque más de inquietante, ¿no? De cosas misteriosas, pues encima la niebla. Un poquito de niebla, sí señor. ¿Qué habrá ahí entre la niebla? ¿Qué habrá escondido? Pero si de Titán se habla constantemente en nuestra sección de astronomía, ¿qué no decir del planeta rojo de Marte? Esta semana la Tierra y Marte tuvieron un encuentro cercano. El 27 de enero, el planeta rojo se halló a una distancia de tan solo 99 millones de kilómetros, tan solo, entre comillas, y se vio más grande con el ocular de un telescopio que en ninguna otra ocasión entre 2008 y 2014. El diámetro de 14 segundos de arco del disco del planeta permaneció sin cambios durante aproximadamente una semana. Para quienes observaron sin telescopio, el mejor despliegue tuvo lugar el viernes 29, cuando la Luna y Marte coincidieron en la misma región del cielo. La Tierra y Marte tienen encuentros cercanos aproximadamente cada 26 meses. Sin embargo, algunos encuentros son mucho más cercanos que otros. En 2003, por ejemplo, la distancia entre Marte y la Tierra fueron de apenas 56 millones de kilómetros, la distancia mínima que ha habido en un periodo de 60.000 años. La distancia de este año es casi el doble de grande y los astrónomos profesionales no lo consideran un evento particularmente notable. El que es un evento particularmente notable, Luis, es el que estamos teniendo ahora mismo en el programa. Menuda aparición. Una aparición maravillosa y muy esperada. Merece pausa. Merece pausa, merece música, porque está con nosotros y lo vamos a presentar en breves instantes, don Ángel González, nuestro realizador, nuestro director técnico, el jefe de que todo esto se mantenga técnicamente de pie a pesar de los pesares, y también uno de los responsables máximos de que seamos felices en la Tierra. Ahora, ¿cómo me he pasado, eh? Don Ángel González, ese señor. Aprovecha para deciros formas de contacto, que hace un rato que os mantenemos con poca información. Faltan 10 minutitos para las 8 y si te apetece entrar con nosotros de alguna manera, pues estamos en el teléfono, el 915 05 35 29, y en el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es, nuestra web elabrazodeloso.es, y nuestro Facebook, que está echando humo, ¿eh? Les gusta asfalto a la audiencia. Es facebook.com/elabrazodeloso. Bueno, vamos a ver si consigo que funcione por aquí un micrófono especial, don Luis. Haz los honores si quieres, porque no sé. Sí, yo creo que este va a ser. ¿El 3? Madre, qué difícil. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Adelante, Luis. Haz los honores. Hombre, por favor. Estaba ya que... Me pongo nervioso. Pues estamos encantados de presentar, de dar la bienvenida por la puerta grande, don Ángel González, por favor. Te hemos echado de menos hasta en sueños, tío. Me da vergüenza hasta hablar. ¿Eh? Eres un tunante, hombre, pero ¿cómo se puede tomar unas vacaciones de la radio de casi 2 meses? Uy, justificante. Casi dos. Queremos si justificante oficial. Es verdad. Si hubiera sido dos. Si hubiera sido dos todavía. Al final vais a conseguir que me eche a llorar. Ya me he echado a llorar hace un momento. Pero... Qué gustazo, tío. Bueno, y además que el abrazo no es solo nuestro, ya sabes que es de toda la audiencia, de toda la gente que está detrás del abrazo. Lo sabe, porque hemos recibido constantemente estos meses. Tanta gente preguntándonos por vosotros. Muchísimas preguntas. Que le pego golpe. Sí que me he puesto nervioso, ya esto no puede ser. Sí. Sí, un momento de estos que ocurren en la radio fuera de antena. Los de... Bueno, que no se ven. Un momentazo. De reencuentro. Ay. Hacía mucho ya. Nada, a ver si las cosas empiezan a estabilizarse. Por cierto, te he visto el toque de maldad por la puerta grande, por el tamaño que he cogido. No. Te he visto ya ahí. Por donde entran los grandes. Sí, claro. Donde entran los independientemente del tamaño. Teniendo en cuenta por la puerta por la que entraba antes, ahora no quepo. Pero vamos a ver. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú, sí, señor. Ay, pues nada. Don Ángel González, para los que ya no se acuerden. Es nuestro director técnico y nuestro hombre del cine en el programa. Tampoco hago ya he dejado que ya no se acuerdan de mí. Hay que replantearse muchas cosas. No. Sí, seguro que se acuerdan. Vamos, de hecho lo han demostrado este tiempo, ¿eh? Y bueno, pues echábamos de menos sus críticas de cine. Aquellas, como recordaréis, que podían dejaros sin ganas de ir al cine. Ahora hasta ya no hace falta, porque como... Hasta que Luis empezó a darme caña y me empecé a... Es verdad, luego te volviste un poquito pelota. Sí. ¿Cómo era? Lameculos, ¿no? Sí, en concreto. Pero ahora como estamos en otro horario, yo no sé si podemos decir esa palabra, ¿eh? No se puede decir. No, bueno. Pues digamos que me gustaba... Sí. Ya no se puede decir lameculos. No. ¿No? ¿Por qué? ¿Y ahora qué decimos? No sé, pero otra que no sea lameculos. Bueno, ha bajado el nivel del programa. Habrá que pensar otra vez. Si es que es de Gardio y lo estropeo. Si es que no puede ser. Me tenía que haber quedado en... No sé dónde estaba hace un momento. Que... La verdad es que ya no hace falta que yo haga críticas de cine para quitar las ganas de ir al cine. Si es que... Ya solo con ver el precio. Efectivamente. Y algunas películas que hay, pues no hace falta. Pero bueno. Y esta semana estábamos un poco con el debate en nuestros correos electrónicos de preparación del programa, de redacción... Con respecto a una película que se ha estrenado estos días, que se llama La Cuarta Fase, y que está protagonizada por Mila Jovovich, ni más ni menos. Sí, que de hacer un sucedáneo de juego de Resident Evil ha pasado a hacer otro sucedáneo, que no sabemos muy bien de dónde ha salido, porque... Uh-huh. Yo he estado documentando un poquito por ahí, tanto que le ponen que está basado en hechos reales y tal. Tengo mis reservas. Ahí viene un poco el tema. Nos servía como excusa para hablar de las abducciones y demás, pero parece ser que esta película está ambientada en un pueblo de Alaska, si no me recuerdo. Nome, me parece que se llama el pueblo. Si no recuerdo mal, se llama Nome. Bueno, pues viene con el titulito de basada en hechos reales. Documentados. Una anotación importante. Y bueno, la historia, el resumen un poquito de la película, Ángel. Nada, pues básicamente es una psicóloga, si no recuerdo mal, que está estudiando una serie de trastornos en los sueños, creo que es. Eso es. A través de la hipnosis y durante las sesiones que va teniendo con diferentes habitantes de este pueblo, pues va descubriendo una serie de características comunes, como es el hecho de que sea una serie de pérdidas de memoria, unos sucesos extraños, unos sueños curiosos que siempre tienen un denominador común que es un búho blanco, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y a raíz de esas sesiones de hipnosis, pues van descubriendo que además de esas pérdidas de memoria, hay otras cosas, que es lo que ya pasa en las abducciones, que es como son cogidos y llevados a una especie de laboratorio donde les hacen todo tipo de estudios. Pero tanto como está tan documentado, es... No sé qué pensaréis vosotros. Yo pienso que si esto fuera real y lo ponen tanto como... No sé cuántos años se supone que habían sido, así como 40 años, una cosa así. ¿Hubiera salido en algún sitio? Yo es la primera vez que he oído hablar de este pueblo. No sé. Claro, el tema es que ni siquiera, siendo un poquito más enganchada al fenómeno de las abducciones, al tema ufológico en general, tampoco había oído hablar nada de esto, ¿no, Luis? Yo, sinceramente, nunca. ¿Ves? Hombre, que yo no haya oído hablar porque, vale, me gusta el tema, pero tampoco estoy muy metido en él. Pues a lo mejor se me puede haber escapado el dato, pero, por ejemplo, Luis, que sí controla más y tampoco ha oído hablar de ello, pues reafirma el hecho de que... No, sí, pero es que además yo creo que es tanto tiempo que lo que comentábamos antes, que cualquiera, aunque se hubiese acercado de refilón a estos temas, pues le sonaría como le suena Roswell, como le suena el famoso Área 51, claro, como el Triángulo de las Bermudas, incluso, ¿por qué no? Aunque sea algo de más de Rancio Abolengo, ¿no? El Triángulo de las Bermudas, pero... Sí, pero hubiera aparecido por algún sitio antes. Bueno, yo creo que es un tirón publicitario que... Bueno, que si está bien la película y tal, pues bueno, pues vamos a pasar por alto. Pero, yo creo que es otra de tantas de estas que se han intentado sumar al carro de fenómenos paranormales o situaciones extrañas, desde el enfoque de decir que son casos reales. Muy rodadas en plan documental, con la típica cámara al hombro y con ese aspecto de documental un poco como aviejado, con imágenes un poco distorsionadas, sin darle a lo mejor una imagen más nítida como es, por ejemplo, una película de ciencia ficción. Entonces ahí lo que intentas no es una ambientación, nada más me está viniendo ahora mismo a la cabeza una imagen de Señales, de Shyamalan, en ese vídeo casero donde se ve pasar un alienígena por allí en el fondo, que es todo el mundo histérico que salía en las noticias. Pues es un poco en ese tipo de filmación que hace quizá te dé más sensación de que realmente estás viendo un documental o una película, intentando convencerte. Ese no ver, no ver nada realmente, pero bueno, que parezca que hay algo por ahí, te hace, bueno, eso, completarlo con la mente, que es lo que hacen muchas veces. La verdad es que el verdadero cine de terror es ese, claro, el no enseñarte. El que la mente es la que... Efectivamente, el hacer que tu propia mente sea la que se imagine algo que no estás viendo y que no sabes cómo va a ser, ese es el verdadero cine de terror, el de suspense, el de... Cuando te sale un monstruo con lleno de colmillos, pues, vale, te puede dar más asco, menos, más miedo, menos, pero es eso. Entonces el miedo es relativo, no sé, Luis, ahí, sí, el experto en la materia eres tú. No, ya para nada. Estamos hablando, pues eso, de la línea que separa un poco el terror de la, ya de la tensión. O sea, cuando ha desaparecido el terror, que siempre lleva esa carga de enigma, de no saber. Cuando ya sabemos, nos queda la tensión del momento, del desenlace. El cine siempre ha tenido la parte de timo. Sí. O sea, si el cine no te tima, no, pues claro, no termina de ser cine del todo. Entonces, ¿estos hablan de sucesos reales? Pues igual no son reales. Como otras veces, pues por ejemplo, hay películas que tratan un tema, pongamos, pues eso, de parapsicología, y del tema trata, pues, el nombre casi, porque luego después está totalmente... Luego de la película y... Pero bueno, eso pasa muchas veces. En este caso han dado un paso más allá porque hablan incluso de documentos, de casos documentados. Bueno, es que lo veremos después, si queréis. Parece ser que hay un aspecto que sí que es, me imagino, a lo que se han enganchado en cuanto al fenómeno real, en cuanto a los hechos documentados. Y es que parece ser que sí que en esta zona hubo ciertas desapariciones durante bastante tiempo y que el FBI llegó a tomar medidas, por lo menos a llevar a cabo una investigación para intentar esclarecer cuál podía ser la causa, pues policial, por supuesto, en estas desapariciones habituales en este pueblo de Alaska. Y bueno, parece que se comenta por los foros de internet que la conclusión a la que llegó el FBI, y que parece ser que sí que es ese hecho tangible y documentado en la que se basa, entre comillas, la película, bueno, es que parece ser que se juntaron dos factores para que estas desapariciones fueran bastante habituales. Y una es las características climatológicas de la zona, muy duras, tormentas, mucho frío, con cierta tendencia alcohólico-depresiva de muchos de sus habitantes, que les llevó a tener algunos contratiempos bastante a menudo a lo largo de los años. Por mucho que seas de la zona y te lo conozcas todo muy bien, si te pilla una tormenta de estas y vas con una cogorza considerable, pues... A lo mejor acabas sepultado bajo medio metro de nieve y no te encuentran. Sí. Que eso también puede pasar. No, podría ser este la explicación. O no, ahí queda la duda y es, me imagino, donde ha enganchado. Es el director. Algo tiene que haber, no sé, supongo que sea más tema relacionado con las desapariciones, sea realmente caso de adopción. Yo pienso que si fueran temas de adopciones hubiera salido hace mucho por otro lado. Son lugares además muy... muy extraños climatológicamente hablando y geográficamente hablando, porque acordaros de un lugar que no debe estar muy muy, muy distante de este, como era este pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde estaba enclavada, vamos, donde estaba situada la película esta de 30 días de oscuridad. Estaba pensando en eso ahora mismo. Son lugares donde realmente, claro, sí, la vida es muy, muy complicada, ¿no? Entonces, pues que pueda ocurrir un fenómeno de este tipo, porque la gente piense que sucede y haya una historia de desapariciones de tráfico, ya está el caldo de cultivo ideal para que empiece la leyenda, ¿no? De todas maneras, cuando el FBI está metido en algo, algo tiene que haber, sí. Y la conclusión es borrachera. A lo mejor son ellos mismos los que cogen y se los llevan y dicen, ah, mira, este, vamos a probar con él a ver qué le hacemos. La conclusión es borrachera. Algo puede haber. Sí, con el FBI hemos topado. Es verdad, fíjate. Sí, sí, hombre, lo que pasa es que, claro, no vamos a ser conspiranoicos absolutamente en todo. A lo mejor eso tienen razón. Porque si no, yo creo que lo que decimos, si de verdad hubiera alguna causa un poquito más allá, siempre había alguien que dijera, claro, oye, claro, que aquí esto del FBI nos están tomando el pelo y aquí está pasando algo extraño. Y no lo cogería simplemente un director de cine para inventarse una historia. 40 años son un director de cine novela, además. Lo hubiera cogido alguno ya con ganas de sacar miga del tema. Sí, señor. Bueno, pues... veredicto, yo creo que truco publicitario. Truco o trato, yo creo que es truco. Un poquito, nos decantamos más por el truco publicitario, pero bueno, lo dejamos abierto porque pues, si llegado el momento a lo mejor ahí más información. Nos podrías echar tu otro punto de vista, porque yo lo enfocaría más desde el punto de vista psicológico. Más por lo que decíamos de esa zona con tendencia a que sea un ambiente depresivo, con... no sé, con esos climas tan hostiles, con esa vía de escape como puede ser una botella, que es mala vía de escape, pero teniendo en cuenta cómo abusan del vodka los rusos por aquello del frío, pues aquí imagino que un poco más o menos. Entonces, ese tipo de conducta, además, con esos periodos tan largos sin ver la luz del sol, que es un poco también otro caldo de cultivo para que la cabeza se vaya a cosas raras, como podría ser este tipo de situaciones. Está claro, además no es el único lugar, hay muchos lugares en la Tierra donde el clima muy adverso y sobre todo frío con alcoholismo están muy ligados, eso está claro. Pero que, pues efectivamente, que no todo se puede explicar con estas causas, pues seguramente que no. Que a lo mejor hablar de aducciones es muy arriesgado, pues seguramente sí. Que hay una línea fina que pueda... pues por eso se ha hecho esa película y por eso estamos hablando esta noche, ¿no? O sea, a mí todo lo que sea misterio sano me parece bien. Pero claro, no pueden vender algo como además documentado después de 40 años donde prácticamente no hay nada de bibliografía sobre ese tema, ¿no? Claro. Yo creo que... pero bueno, que no está mal, que no está mal. Hay un morbillo. Sí. A lo mejor hubiera sido tan sencillo como que en el cartel promocional se hubieran ahorrado la palabra documentados. Basado en hechos reales. Esto es una tendencia que tienen últimamente muchos investigadores. Ahorrate el documento, ¿no? El legajo, presentar el legajo. Exacto, el legajo. El documento. Y a lo mejor tienen el documento donde dice el FBI que bueno. Exacto. Que empieza el legajo y termina con el gargajo. Que esta gente, pues con el alcohol y eso, pues se veían búhos blancos también y lo que haga falta. ahí queda un poquito. Además, el búho blanco, yo creo que en Alaska no desentonaría tanto, ¿no? Para que yo camuflaje esas cosas, no sé. Bueno, yo pienso que se hubieran ahorrado muchos problemas quitando el documentador de la propaganda. Lo que hay que afirmar y dejar claro es que, aunque ciertas películas, cierta fantasía pueda utilizar el fenómeno de las abducciones como un gancho publicitario para vender algo, no le quita realidad a un fenómeno que, con hechos documentados, bueno, inexplicables, y que podrían estar explicados por otro tipo de cosas, pero que ahí están, ha ido existiendo desde hace muchísimos años, y hay casos clásicos, ¿verdad, Luis?, que sí que le vienen a la mente a cualquier investigador o a cualquier seguidor de los fenómenos misteriosos. Hay casos muy muy claros, muy llamativos, muy evidentes, y había ser escogido uno, yo creo que le viene a la mente a todos. Sí. El mes de octubre del año 1957 es una fecha clásica en el estudio del fenómeno de las abducciones, porque se dio el caso del brasileño Vilar Boas. Vilar Boas era un tractorista, de agricultor, y bueno, pues gradualmente durante varios días pues tuvo un encuentro con unas extrañas luces. Y se dio el fenómeno ovni en toda su intensidad, desde la primera fase, visión en el aire, segunda fase, aterrizaje, hasta que posteriormente pues parece que efectivamente se dio la abducción. Vilar Boas fue llevado al interior de una nave, donde se encontró con unos seres que él de primeras ya no reconoció como terrestres, como semejantes a él, sino que además llevaban una escafandra, en fin, algo que evocaba algo del espacio exterior. Uh-huh. Y dentro de la nave pues fue sometido al estudio, digamos, clásico de las abducciones, que si se les trae sangre, que si se les trae semen, que si se le colocan sondas en los brazos, en la cabeza. El caso es que Bill Arbour fue sometido a todo un estudio. Pero no solamente eso, sino que Bill Arbour llega a relatar el contacto físico, el contacto sexual con una mujer que apareció dentro de la nave, que sí que tenía una apariencia mucho más humana que los otros seres, y con la que tuvo un contacto sexual. Y la mujer se despidió de Bill Arbour, en ningún momento le habló, en ningún momento mantuvo con él una reciprocidad sexual afín a la humana, por así decirlo, sino que únicamente emitía unos gruñidos semejantes a ladridos de muy baja intensidad, según decía Bill Arbour, y que la despedida de esta mujer, entre comillas, fue un saludo señalándole con su mano a su vientre. Y así desapareció. Bill Arbour posteriormente despertó fuera de la nave, tuvo una serie de problemas físicos posteriormente, y hoy probablemente se le sigue catalogando como uno de los fenómenos de abducción más famosos del fenómeno OVNI. La abducción es ciertamente inclasificable. Es que es muy complicado. Cuando tú llegas y cuentas eso, ¿cómo eres capaz de demostrar que te ha pasado eso realmente? Pues supongo que en este caso, como si tuvo consecuencias físicas. Normalmente se suele tratar estos casos a través de la hipnosis. Y viendo si sometidos a hipnosis, estas personas vuelven a narrar el mismo episodio. Uh-huh. O de alguna forma tienen profundas contradicciones. Y en realidad, poco más hay que decir. Aunque sí es cierto que algunas personas que han pasado por estos sucesos supuestamente han llegado a fallecer a consecuencia de... con posterioridad. Y han tenido una degeneración física en su cuerpo semejante, por ejemplo, a la que produce el cáncer, pero de una manera mucho más rápida. Sí. Cuando se supone que previamente no lo padecían, se supone. Entonces, pero claro, admitir la abducción es admitir previamente tres fases en el fenómeno OVNI que ya de por sí son alucinantes. El claro. Propio fenómeno OVNI en sí, como aparición en el cielo, el aterrizaje y la tercera fase, que es el contacto. Entonces, claro, es una carrera de acontecimientos que para muchos ufólogos incluso está un poco al mismo nivel que el de los contactados. Sí. O sea, ya casi algo que parece casi imposible, ¿no? Pero son tantos los casos de abducción, y algunos sometidos a hipnosis, no por ufólogos, por psiquiatras, y no han encontrado contradicción entre lo que relatan de manera consciente y lo que relata como hipnotizados. Entonces, sí. Por eso estos casos se han llevado a los libros, porque parece que esa no contradicción pues llama al misterio, ¿no? Pero bueno, la abducción es ya el límite, ¿no? Sí. Pero claro, si admites la abducción, admites la presencia de extraterrestres. Si admites la presencia de extraterrestres, han llegado por un medio físico a la Tierra, como se supone que no pueden llegar, con naves mecánicas semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cómo han llegado? ¿Por otra dimensión? El fenómeno OVNI es alucinante. O sea, ya cuando lo llevas al límite, casi es la locura. Sí, sí, sí. Hombre, a lo mejor el fallo está en mezclarlo todo en una sola cosa. Pues quizá, y me estoy acordando ahora de nuestro querido compañero Ricardo Hernández, quizá el problema es achacarlo todo a un mismo fenómeno, un mismo misterio, algo que lo explicaría todo, cuando a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. ¿No? Que estamos diciendo que el fenómeno OVNI podría ser una cosa, no digo extraterrestre, pero una cosa completamente distinta al fenómeno de la abducción, que mucha gente ha relacionado con trastornos psicológicos, con trastornos del sueño. Y bueno, pues a lo mejor estamos ante misterios completamente diferentes. Lo que pasa es que si lo piensas fríamente, tampoco es un comportamiento tan diferente del que haríamos nosotros en su situación. Porque, a ver, no es el mismo ejemplo, pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en Marte? Hemos llegado, hemos bajado, hemos cogido muestras y nos las hemos traído, no es lo mismo, porque no son seres vivos, entre comillas, aunque ya se ha visto que había alguno. Pero si tú llegas a un planeta nuevo y quieres ver las formas de vida que hay en él, porque a lo mejor has partido de la misma premisa que se ha partido en este planeta, de que el único sitio donde puede haber vida es aquí. Pero, ¿y quién te dice que puede haber vida en otros sitios? Pues lo que pasa es que aquí se han tirado muchos años pensando que no, que solo éramos nosotros los únicos que podíamos vivir, porque claro, las condiciones que se dan en este planeta no se dan en otros. Menos mal que la ciencia, como decíamos antes, ya está llegando a esa conclusión. Menos mal que la han dejado avanzar, porque, madre mía, bueno, entre eso y la iglesia todavía estaríamos... Uy, ya se me ha escapado. En fin, ya está metido. Bueno, que... ya está rauco ahí. Si es que no lo puedo evitar. Que, no sé, o sea, vale, puede ser igual, o sea, llegan, ven, siguen a uno, deciden cogerle para ver estudios, ver cómo son, cómo somos físicamente. Yo no sé si desligarlo o no de, como aparte el tema de aducciones, como el avistamiento de ovni, o yo creo que es una fase más, que a lo mejor es la última, porque es lo último que hacen con nosotros, ver a ver qué es lo que tenemos por dentro, que ya son ganas, porque si se pararan un poquito a ver lo que hacemos por fuera, pocas ganas les debían quedar para vernos por dentro. Pero pues volviendo un poco a al tema del que empezábamos, ¿no? De esta localidad canadiense. Si el caso, por ejemplo, de Vilas Boas, que es único realmente, imaginaros que se estuviese repitiendo durante 40 años en un lugar pequeño, con poca gente, ¿no? O sea, es como la Transilvania de Drácula. Sí. O sea, Drácula existe y está durante siglos, que por supuesto existe, no voy a decir yo que no exista, faltaría más, a las alturas, pero que está durante siglos y siglos y siglos chupando la sangre en un pueblo que tiene enfrente de su castillo, ¿no? Pues esto es un poco igual, durante 40 años está viendo abducciones. Y el FBI dice que es que la población que son unos borrachos le pega la botella. Pues yo me lo creo. Que le pegan a la botella. No, no, lo otro, está claro, hay aducción. Bueno, a la botella también. Tener en cuenta que ahí es complicado que hagan las señales del maíz. Porque lógicamente allí maíz no hay. Y ahora sacan una película y la gente la va a ver y la gente se interesa y habrá gente que empiece a leer sobre aducciones y sobre ovnis. Pues está muy bien. Pues muy bien. Hay que abrir la mente. Claro que eso sí. Eso es lo interesante de todo esto. Es lo que hay que sacar de ello. Y si para ello hace falta una película con más o menos acertada, pues oye, si con eso consigues que luego la gente le dé por investigar, pues mira. Claro, que ya están los escépticos en sus páginas soltando pestes de que es mentira, es mentira. No hace falta ser escéptico ni catedrático en nada, que no somos tontos, que está muy bien, vamos a ver la película, todos tranquilitos, majos, un pis a la cama. Pero la pastillita, Luis, que ya me empieza. No, la pastillita a ellos, la pastillita a ellos. Ay, madre. Estoy con Luis totalmente. Sí, estamos completamente de acuerdo. Y volviendo un poco al cine, o manteniendo un poquito esa línea de cine y abducciones, yo creo que la película clave, a lo mejor para el que no está muy versado en la materia puede parecer un poquito sobrepasa y es difícil de ver, pero es una película que refleja bastante bien el fenómeno de las abducciones y la parte psicológica del mismo. Es Communion. ¿Os acordáis de Communion? De Christopher Walken, sí. Una película que para aquel que quiera meterse un poco en ese universo de las abducciones y de la locura y el absurdo que supone lo que ocurre en la mente de una persona que está sometido a este fenómeno, sea cual sea. Me viene a la cabeza ahora mismo otra. Lo que pasa es que era un poco, quizá con un toque un poco más simpático, vamos a llamarlo simpático, que era Cocoon. Cuando cogían aquellos abueletes del centro de asilo y los rejuvenecían. Ya baila. Ya te digo. Aunque quizá saliendo un poco del cine, pero no yéndonos muy lejos, yéndonos al tema televisivo, hay una serie, una miniserie de Steven Spielberg que se llama Abducidos, sí. Que yo creo que también es, siempre con el punto de vista de Spielberg, que ya sabéis que estos temas siempre los ha llevado muy, muy en la fibra, trata, la verdad es que está muy bien la serie, es no recuerdo cuántos capítulos son, no sé, son 8 o 10 capítulos, una cosa así, no es muy larga, donde van cogiendo a una familia durante varias generaciones para irles haciendo abducciones sucesivas. Curioso, además, con todo lo que se monta alrededor, con el ojo crítico, con los del FBI, bueno, el FBI no, el ejército, mejor dicho, el ejército del aire investigando por su lado. Es una serie curiosa, si no la habéis visto, la considero recomendable. Muy bien. Y de Seda también, me acordaba cuando comentaba lo de Vilas Boas con ese apareamiento, porque no deja de ser un apareamiento lo que tuvo. En la serie Aducido sale algo parecido, lo que pasa que en vez de ser entre un ser humano y una alienígena, es con esas dos familias a las que habían ido siguiendo durante varias generaciones. Al final cogieron a uno y a un hijo de uno y a una hija de otra y los juntaron para luego ver qué salía. Yo me estoy acordando del Sombrita ahora mismo. El maestro Sombrita, que había practicado el sexo y había hecho el amor con una mujer extraterrestre encima de una nube. Como digamos así, nos vamos a acordar de Carlos Jesús y verás tú. No, el Sombrita era un personaje de humor del programa de Juan Antonio Cebrián. Era impresionante. Pues sí. Los fenómenos de abducción basados en esta película, que ahora mismo está en cartelera, que parece que ha utilizado un truco publicitario bastante manido, que es aquel de los... el caso real documentado. Cuarta fase con Mila Jovovich. Pues nada, oye, lo que decimos... Un poquito de ciencia ficción y de misterio no le viene mal a la mente, aunque sepamos que está basada en una media verdad. No, y que es eso, que no, hay que quedarse con que la película sea mejor o peor, o si te despierta la curiosidad y te da por ponerte a investigar, pues mira. Sí, señor. Bienvenida sea. Y como truco, objetivo cumplido. Los medios están hablando de ello, nosotros estamos hablando de ello. Objetivo cumplido. Los medios y los enteros. Pues vamos con un poquito de música, si os parece. Y después volvemos seguimos con el misterio y las precogniciones. Tengo por aquí un disco que me hace mucha ilusión presentaros. Es un grupo de Barcelona que se llama Motto Perpetuo, que sale aquí con una especie de Beethoven cogiendo unos papeles. Bueno, ya sabes que nos gusta mucho el rock cañero, uh-huh, el heavy metal, y presentan estos barceloneses un primer disco bien hecho, bien preparado y bien bonito, que se llama Perpetual Time. Lo presentaban ayer en Barcelona, además en la Sala Mephisto, en concierto, un exitazo. Y bueno, no es porque además el guitarrista, que es buen amigo nuestro, se llama Jordi Fernández, sea amigo nuestro, pero joder, es que esto es buena música, ¿eh? Esto es calidad y me hace muchísima ilusión poneros un tema de este disco. Pues vamos con él. Voy a poner uno que se llama Breaking the Silence fijaros en la instrumentación, en la capacidad de estos músicos de salirse por todos lados cada vez que tocan una cuerda o tocan un tambor o algo por el estilo. Repito, Motto Perpetuo, fijaros en los solos de guitarra, que son tremendos, y nada, que busquéis por la web si queréis saber algo más sobre ellos. Vamos a ver si vienen prontito para Madrid también, los podemos ir a ver. Impresionantes. Motto Perpetuo en el abrazo del oso. Pues aquí están, Motto Perpetuo, la banda de Barcelona, con Jordi Fernández a la guitarra, Mireia Farré a la voz, José Torrent a las baterías, a la batería, Dani Alonso al bajo y Javi Fernández a los teclados. Ahí es cuando se les acabó el presupuesto y mira lo que montaron. Es tremendo, ¿eh? Bueno, impresionante la guitarra, la batería, el bajo, la voz. Y yo me quedo sobre todo con la guitarra. Eso vamos a hacer, la amistad en la que tiene. Pero me parece uno de los grandes guitarristas que hay en nuestro país. Sobre todo la capacidad que tiene de improvisación, de creatividad. Cuando coge una guitarra, le vengo siguiendo desde hace bastantes años. Y es una de esas piezas interesantes que hay en el underground de la música española. Motto Perpetuo. Y vamos a continuar. Esto es El Abrazo del Oso en el 107.3 FM en www.elabrazodeloso.es. Si te apetece llamarnos, 91-505-3529 o escribirnos correo arroba elabrazodeloso.es. Comentábamos al principio del programa cómo parece que se está recuperando en buena medida las tablas de Daimiel, una muy buena noticia ecológica que tenemos que daros. Ya se puede navegar en barca por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ya es un paso interesante. Ha pasado de tener encharcadas tan solo 20 hectáreas de terreno a finales del pasado otoño a tener a día de hoy 1.300. Del 1 al 70% aproximadamente del espacio. Las últimas lluvias y las aportaciones del acueducto Tajo Segura parece que han propiciado esta rápida recuperación del humedal, aunque para los ecologistas la cosa no está tan clara. Parece ser que, bueno, pues los métodos que se han seguido y sobre todo el gasto económico que ha supuesto esta aportación del acueducto Tajo Segura, pues no convencen demasiado a los ecologistas. Sobre todo Ecologistas en Acción ha calificado el trasvase como un fiasco y un gasto de dinero pues bastante triste por no haberse seguido un poco las indicaciones que tendrían que haberse seguido y hacer las cosas bien, y sobre todo porque no se lucha contra uno de los grandes problemas que tiene el Parque Nacional, que son los pozos ilegales. El regadío sigue siendo pues coger agua de estos pozos, que es lo que ha hecho que a lo largo de las últimas sequías se haya pasado a este momento triste de tener el 1% de las tablas de Daimiel inundadas y a crecer el número de incendios en la turba, en el propio terreno. Había incendios subterráneos por la falta de agua, dadas las características del terreno. Y ese problema sigue ahí, es lo que denuncia Ecologistas en Acción. No se lucha contra los pozos ilegales, no se hace bien el cuidado de la zona. Y ahora, pues las últimas lluvias han favorecido que se recupere, pero ¿qué pasará en el futuro? No vamos a quedar con la buena noticia. Daimiel se recupera, ya se puede navegar en barca y ya es aproximadamente el 70% de la zona se ha recuperado y tiene agua. Muy buena noticia. Pero vamos, si os parece, a volver a los temas de misterio. Don Luis y Llana, don Ángel González, que están por aquí. Pues tenemos cositas de las que hablar. Don Luis, vamos a mirar al futuro. Presente, ahora. Presente. ¿Y ahora también? Hay que me cerrar el micro. No, está súper abierto. Ahora está. Espérate, es que a lo mejor aquí. ¿Ahora me oye mejor? Está bien, estás. Pues vaya, adivino. Oye, eso era un chiste malo. Sí, que vamos a mirar al futuro, ¿no? Vamos a hablar de la precognición. La precognición. Uh-huh. Que es lo que se hace cuando quieres hacer pues un plato bien rico, que esté blandita la carne, pues la precognicionas primero. Exactamente, viene del latín pre. Si había algo que no echaba de menos era los chistes malos de Eduardo. Cognis, Que es cocido, o sea, lo que está precocido, precocinado. Exactamente. Pre, que es sobrino de Pepín Tre. Basta, por Dios. Y encima tiene los botones él. Me quiero morir. ¿Por qué no nos quitan el programa ya? Este es hoy mismo, por favor, que alguien le quite el programa, esto es irresponsable. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos la música adecuada. Vamos a ponernos en harina. Poco a poco. Vamos a ponernos en harina y así dejamos las condiciones. Para poquito a poco, camino hacia la trampilla. Hacia la trampilla del sótano. Nuestra sección de misterio en el abrazo del oso. Bueno, todos recordaréis ese famoso caso que bueno, se hizo una película y luego todos nos acordamos, que es un barco que se hundió. Sí, el Titanic. Un barco insumergible que un día pues chocó contra un trocito de hielo que andaba por ahí suelto y se hundió, segando la vida de cientos de personas. Nadie podía adivinar, prever qué es lo que podía pasar con aquel barco. Bueno, nadie no. Quizás sí que hubo gente que lo predijo. ¿Por qué? Porque tenía un don, el don de la precognición, que es el tema que vamos a tocar esta noche con Luis Illana. Esta tarde noche. Esto es complicadísimo, Ángel. Tú no sabes lo que es cambiar de horario. Te lías, pero muchísimo. Esta tarde noche. Comentaba Sedu lo del Titanic. Vamos a empezar por ahí, si os parece, para que sirva un poquito de ejemplo. Más que nada, porque ya lo que lo he dicho. Puede quedarse todo a lo mejor en una gran anécdota, pero el caso es el siguiente: un desastre colectivo tan singular, este sí, tan bien documentado como es el del Titanic. Pues Ian Stevenson realizó un estudio detallado de este suceso y, en primer lugar, señala las grandes coincidencias existentes entre una novela escrita 14 años antes del hundimiento del Titanic, uh-huh, por un tal Morgan Robertson. Sí. Las coincidencias entre esa novela y el hundimiento del barco. Es que de hecho, la novela trata del hundimiento de un buque, uh-huh, el Titán, que se produjo además en su primer viaje. En ambos casos se trataba del más grande transatlántico hasta entonces construido. Los datos entre la novela y la realidad son muy semejantes. La longitud, por ejemplo, del buque es muy parecida. 882 pies el Titanic y 800 el Titán. Uh-huh. El número de toneladas que se desplazaban eran 66.000 en la realidad. Sí. En la novela de Robertson, 70.000 toneladas. La velocidad máxima es idéntica, 25 nudos en ambos. La capacidad de viajeros semejante, alrededor de 3.000. Y la causa del desastre, esta sí, vuelve a ser la misma. El choque contra un iceberg que no pudo ser detectado a través de la niebla. Y en ambos casos se llevaba un número de botes salvavidas insuficiente, aunque porque era el mínimo legalmente permitido. Siempre apurando. Sucesos como el de la novela de Titán y el Titanic, bueno, pues han servido de base para otros sucesos, para otros acontecimientos, para otras casualidades, tal vez, que no lo serían si no fuese porque se traspasa totalmente lo que es el orden lógico de los acontecimientos. Porque me podréis decir, todos realizamos precogniciones en algún momento de nuestra vida. Pues es cierto. Por ejemplo, si vemos a un coche saltándose un semáforo en rojo, pues habrá bastantes posibilidades de que tal vez se produzca una colisión. Uh-huh. Y a veces se produce, ¿no? Uh-huh. O si tenemos un vaso en el límite de la mesa, pues podemos pensar, ese vaso se va a caer. Y en muchas ocasiones se caerá. Sí. Y alguno dirá, ya se junta la telequinesis con la precognición. No es así. Digamos que estamos previendo una orden en los acontecimientos lógica. Sí. La precognición es otra cosa. Es cuando ese orden en los acontecimientos pues se trastoca de tal manera Aquí obviamente estamos ante un suceso paranormal. O sea, alguien que 14 años antes podía prever un suceso como el del hundimiento del Titanic, pues ya estamos hablando de algo que va más allá de lo normal. Que la precognición pueda aunar... Dime, Ángel. No. ¿Qué vas a comentar? No. Me ha venido una idea a la cabeza, pero sigue. No, luego. Sí, ¿sabes? Que la precognición pueda aunar otros fenómenos paranormales, como pueda ser, a lo mejor, la telepatía o la clarividencia, sobre todo. Bueno, también es un tema a tener en cuenta, sobre todo cuando en laboratorio, aunque la polémica está ahí, pero en laboratorio se habla de que la telepatía y la clarividencia se han demostrado, especialmente la telepatía. O sea, que una persona pueda conectar con el cerebro de otra y pueda de esa forma leer a distancia unos sucesos que van a ocurrir porque en la cabeza de esa segunda persona ya estén de alguna forma pensados o sugeridos. Bueno, pero volvemos a lo de antes, la precognición. El problema de la precognición es que no estamos leyendo la mente de una persona que a lo mejor tiene pensado suicidarse esa misma noche. No, el asunto es cuando establecemos contacto con unos fenómenos alejados en el tiempo, en el espacio y sobre todo en un orden lógico de acontecimientos, porque que una persona se suicide y otra lo pueda leer a distancia, pero el suicidio, digamos, que entra dentro de lo trágico, pero de lo lógico, en un momento psiquiátrico adverso, ¿no? Pero en el caso del hundimiento del Titanic, o sucesos, como por ejemplo el que ocurrió el 21 de octubre de 1966, en la localidad de Aberfan, en Inglaterra. En este lugar murieron 144 personas sepultadas por 500.000 de toneladas de carbón que fueron desplomadas por la lluvia. El doctor Baker realizó una encuesta con la colaboración del periódico londinense Evening Standard en busca de posibles premoniciones de este suceso. Bueno, pues se recibieron 76 contestaciones. De las que el propio Baker descartó 16 por considerar que no reunían las mínimas condiciones de verosimilitud. Sin embargo, sobre las restantes respuestas sí puso atención. Y de ellas, 32 fueron confirmadas por otras personas a quienes se las había contado antes de conocerse el suceso. O sea, 36 personas ya de alguna forma parece que intuían o conocían o habían comentado a terceras personas que un suceso así se podía dar lugar, ¿no? En general, casi todas ellas, bien es cierto, eran sumamente vagas, porque claro, a posteriori es muy fácil hilvanar, ¿no? Ay, alguien lo pensó, alguien lo soñó. Yo pasé por allí y pensé, ¿no?, que algo así podía ocurrir. En la mayor parte de los casos se limitaban, como decíamos ahora, ¿no?, a un sueño, a una sensación, a un déjà vu, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar antes, que ¿cómo delicado estaba la precognición con el déjà vu? O sea, el déjà vu, vamos. La sensación esa de haber vivido un momento que estás viviendo. Muchas veces probablemente ocurra así. Yo creo que a todos nos ha sucedido en alguna ocasión. Tener de pronto un flashazo, que es ese déjà vu, del pasar por un lugar y tener esa impresión de haber estado ahí o de haber vivido ciertas cosas o... Sí, o lo que estás haciendo en ese momento es decir, esto ya lo he hecho. Sí. Lo que ocurre es que el déjà vu es un poco como el revés de la precognición, porque el déjà vu es un flashazo sobre algo que parece que ya ha ocurrido antes, no que va a ocurrir. Curioso también. Pero sí, es como si fuesen los dos polos del imán, ¿no? De un fenómeno que está ahí, que es sencillamente el jugar con el tiempo, el traspasar el velo del tiempo y de una manera que no es coordinada, que no es normal. Pues fíjate, Ángel, volviendo al tema de esas 144 personas que murieron sepultadas por esa montaña de carbón en Aberfan, Inglaterra, pues solo en dos casos se podía hablar de una posible precognición. Y sobre todo la referencia que hizo una niña, una niña que falleció en ese mismo accidente y que unos días antes le había contado a su madre que había soñado que iba a la escuela y que no la encontraba, que en su lugar había una montaña negra. La escuela fue una de las zonas que fue sepultada por esa montaña de carbón. Es curioso, ¿no? Y alguien podrá decir, bueno, a lo mejor la madre en un momento de intensidad emocional pudo confundir o pudo atar cabos demasiado subjetivamente, ¿no? De lo que le contó su hija. Pero si eso fue verdad, si la niña efectivamente soñó que una montaña negra sepultaba su escuela y unos días después así ocurrió. Sí, pues además el matiz de decir que era una montaña negra, que podía ser una montaña, podía ser cualquier cosa. Pero el matiz de que tanta similitud con el carbón, luego, la verdad es que es para poner los pelos de punta. Efectivamente, y claro, pues sucesos como el de Aberfan en el año 66 dieron lugar a que este investigador, Baker, o a otro autor de libros sobre premoniciones, como era H.B. Greenhouse, pues participaran en la creación de la Oficina Británica de Premoniciones, la British Premonition Bureau, que comenzó sus operaciones en enero del año 67 bajo el patrocinio del Evening Standard de Londres, este periódico. Bueno, pues desde el año 1969 hubo anuncios y centralización de información sobre premoniciones, ¿no? Para hacer un censo de las premoniciones que decía la gente y si realmente luego pues terminaban ocurriendo, ¿no? Realmente. La Oficina Británica de Premoniciones en Londres, y también en junio del 68, un año después, se estableció en Nueva York el Registro Central de Premoniciones, la Central Premonition Registry, con una finalidad semejante. Curiosamente, el caso que más se documentó en esta oficina de registro de premoniciones fue el asesinato de Kennedy. Fíjate. El asesinato de Kennedy. Curioso, sí. Y bueno, tiene sus críticos, porque bueno, hay gente que dice que este tipo de censos, pues que lo que hacen es atar cabos más a posteriori que previamente, ¿no? Que lo que debía ser la premonición, y que bueno, que es un mar muy cenagoso, en el que es fácil sacar conclusiones de una manera un tanto deliberada. ¿Os acordáis de un caso de que hablamos en el abrazo del oso y en la trampilla hace ya algunos años? De un hecho histórico, de un asesinato de un político, no recuerdo si era en Yugoslavia o no recuerdo exactamente dónde era. Habría que rescatar el caso, porque contarlo así suena un poco extraño. Pero era el asesinato de un político que un periodista lo había preconocido unos días antes y que así se lo había hecho saber a las autoridades. Y cuidado, que he soñado esto. Nadie le hizo caso. De no ser porque uno de los policías a los que llamó era íntimo amigo suyo. Se daba esa casualidad. Y el caso terminaba en una explosión increíble, cuando se descubrió que este periodista había dormido, porque el asesinato finalmente se produjo. El asesinato de este alto cargo. Y efectivamente, lo más curioso del tema, este periodista había dormido la noche antes de este crimen en la misma habitación donde se supo que unas noches antes había dormido el futuro asesino. Curioso. O sea, no sé si lo recuerdas, Edu, que lo contamos aquí hace ya algunos años y tengo el recuerdo del caso muy... En Sarajevo, ¿verdad? No recuerdo exactamente dónde sucedió, pero bueno, el caso está documentado, lo podemos traer otra noche porque es muy curioso. Y ya enlaza esas dos circunstancias, la precognición, pero qué tipo de contacto o de clarividencia o de unión en el tiempo pudo ocurrir entre esas dos personas que durmieron con tan solo unos días de diferencia en la misma habitación. Curioso. Así que, como veis, el fenómeno de la precognición es alucinante. Muchas teorías, como la que comentaba Ángel, del déjà vu, No sé. Lo que pasa es que también te expones a que digan una cosa que se cumple, como por ejemplo en el caso de este asesinato, lo más fácil es que te acaben culpando a ti. Así, claro, es encima. Oye, que mañana le van a pegar un tiro a este, y como ya le peguen el tiro a este, el primero que van a ir a buscarte va a ser a ti. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nada, ciertamente es inquietante. Sí, sí, sí. La precognición. Y había una película que lo dibujaba muy bien, que era la de la zona muerta. En esa novela de Stephen King. Hay otra también de... Otra vez. De... Ahora se me ha ido. Ay, por Dios. Se me ha ido el nombre. No puede ser. Bueno, mientras piensas... No, la película sigue Minority Report, pero... Sí. Tenemos pendiente también una de nuestras biografías extravagantes. Con la biografía, la historia de uno de los grandes profetas de nuestro tiempo. Para bien o para mal. Que es Edgar Cayce. El personaje que, bueno, que lo llamaban el Nostradamus del siglo XX, ¿no? Entre una de las cosas que adelantó es que la Atlántida existe y que de pronto la encontraremos, a ver si es verdad. De hecho, hay una la fundación de Edgar Cayce está buscando la Atlántida para ver si consiguen que su profecía se cumple, porque si no se mueven para buscarlo, pues no se va a cumplir nunca. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre la evidencia y la precognición? Fijaros lo que escribía sobre los misterios un poco de la mente humana Jiménez del Oso hace ya algunos años, hablando del reto de la parapsicología, ¿no? Y decía, el hombre es una continua incógnita, y lo es porque ignoramos muchas de las leyes que rigen su comportamiento. Sin duda la medicina ha avanzado mucho desde los tiempos de Hipócrates, pero en su avance ha seguido con frecuencia caminos equivocados. El afán de conocimiento es un motor de inmensa fuerza. Gracias a él, la humanidad se mueve y progresa, aunque no esté muy claro si la meta es la superación o el caos. En cualquier caso, importa poco. Lo fundamental es moverse respondiendo al acuciante mensaje de ese motor mencionado, que a la postre no es sino la propia angustia vital. El entendimiento de la función, anatomía e histología de los distintos órganos que dan coherencia al cuerpo humano ha requerido un costoso utillaje, una suma de experiencias y de observaciones y sobre todo de una infinita paciencia. Esto lo escribía don Fernando en el año 80. Yo creo que hoy sigue estando vigente, ¿no? Ya han pasado 30 años, ¿no? Pues sí, señor. El hombre, como ente biológico, es un gran desconocido, ¿no? Y que pueda llevar a cabo fenómenos como el de la precognición, pues yo creo que esta vez sí, la documentación es tan asombrosa como para tenerla pues muy en cuenta. Yo, bueno, siempre que hablamos de profecías, de precogniciones, me acuerdo de un caso tan científico y tan documentado como es el de esta máquina, de este estudio que se está realizando desde hace ya unos cuantos años, de investigar cómo funciona el azar ante fenómenos, digamos, internacionalmente importantes. Bueno, se basa en la teoría de que algo cambia en el mundo cuando algo fuerte como puede ser el terremoto de Haití hace muy poquito. Sí, creo que la última vez que se alteró de manera ostensible fue cuando lo del maremoto. El maremoto de la zona del sur de Asia. Sí. Bueno, que sepamos hasta este momento, bueno, habría que ver si estas máquinas, bueno, por resumir un poquito a la audiencia que no lo conozca, son unas máquinas que están a lo largo y ancho del mundo, un simple ordenador que lo que hace es generar números, unos y ceros, al azar. Ajá. Como si estuviéramos tirando una moneda constantemente. Claro, según la teoría estadística, si tú tiras una moneda millones de veces, la tendencia estadística es a que se obtenga siempre un número más o menos igual de cara y de cruz. Entonces estas máquinas generan ese mismo fenómeno. Tendría que producirse siempre la tendencia a que el 50% de los números que salen sean unos y el 50% sean ceros. Lo que ha llamado la atención, y es lo que hemos hablado algunas veces aquí en el programa, es como en determinados momentos el azar cambia. Además cambia en todo el mundo y de una manera muy significativa. No estamos hablando de que de repente sea el 51% de unos y el 49% de ceros, sino el 70-80% de uno o de otro. Claro, cuando los investigadores buscaban a ver qué había pasado en el momento en que estos cambios brutales en las máquinas, sin saber por qué, qué había pasado en ese momento, se dieron cuenta de que correspondía con instantes como los atentados de las Torres Gemelas o, como bien decía Ángel, ese momento en el que tsunami. El tsunami del sur de Asia tuvo lugar, pues, con las consecuencias que todos conocemos. Claro, estamos hablando de algo, algún tipo de energía que se mueve entre quizá los seres humanos, no sabemos muy bien qué es lo que hace que esto cambie. Lo curioso, uno de los aspectos más curiosos, si este ya no es suficientemente curioso, es que el cambio en el azar, en la numeración de unos y ceros, a veces se producía no en el momento en que tenía lugar el atentado del 11S o el terremoto, sino antes. Cierto tiempo antes ya empezaba a cambiar la numeración, como si estas máquinas estuvieran de alguna forma preveyendo, teniendo una precognición de lo que iba a suceder. Bueno, sí, porque el hecho de que se alterara a posteriori, voy a decir, pues vale, es consecuencia de todo el flujo de información y de lo que se genera a raíz de. Pero es que lo que destaca de estos casos es que es previo. Claro, podemos decir que al producirse un evento planetario tan fuerte como estos, pues la propia conciencia humana, al mover tantísima información, tantísimas emociones de repente, podría ejercer alguna influencia sobre el azar, por decirlo así. Pero claro, ¿cómo se explica que esto ocurra antes? Sí, sí, es un misterio biológico increíble. Pero fijaros que, por ejemplo, hay casos en el reino animal que, aunque no se puedan tratar de preconexión... Me estoy empezando a asustar con Luis esta noche. Aunque no se puedan tratar de... Es que ya hemos tenido tres o cuatro conexiones mentales que me está dejando asustadito. Está viendo aquí telepatía, ¿no? Ya te digo. ¿En cuál estabas pensando, Ángel? Que uno de los datos curiosos que sale cuando se empezó a calmar todo el tema del tsunami... Ajá. Ya cuando ya se empezaba a enfocar en otro tipo de noticias y me acuerdo haber visto un día pasado en un noticiario que les había resultado curioso que apenas encontraron cadáveres de animales entre los restos de toda la destrucción que hubo. Miles y miles de personas, casas, todo anegado, pero animales apenas habían encontrado. Y es porque lo achacan a que el instinto les llevó a huir de la zona antes de que ocurriera el... antes de que llegara el tsunami a la costa. Tsunami, ¿no? Quizá captaron algún tipo de... Bueno, el propio terremoto que se produjo en el mar, pues fueron capaces de notarlo, cosa que el ser humano, pues, no. Y a las pruebas nos remitimos. Y hizo que los animales se fueran montaña arriba o lo más alejados de la costa posible tiempo antes de que llegara la gran ola a inundar. Sí, sí. Se habló incluso que hubo... incluso auténticas estampidas entre animales a priori tan perezosos como los elefantes. O sea, está claro, y además está también documentado que los animales también tienen... también pasan por sucesos de carácter paranormal, ¿eh? Y hay un caso, por ejemplo, que es el que tenía mucha mitología hace siglos, como era el de la famosa zona de los volcanes, esta de la... en México, en el Valle de las Siete Luminarias. Ajá. Que eran siete volcanes apagados. Y en algunos de estos volcanes, con el tiempo, se habían formado lagos naturales. Sí. Y en uno de estos lagos, decían las tradiciones ancestrales mexicanas, que cuando iba a suceder una tragedia, el lago se teñía de rojo. Completamente cierto, además. Se teñía de sangre, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo la ciencia y la biología descubrió que el misterio, bueno... Efectivamente, que había un protozoo que vivía en las zonas abisales de este lago, pero que por lo que fuese, cuando iba a ocurrir un terremoto, este protozoo, que tenía un flagelo de color colorado, pues subía arriba. Y entonces, claro, en tal cantidad subían que se teñían de rojo las aguas por el color rojizo. Bueno, se terminaba el misterio en su parte de leyenda, pero aparecía el biológico. Claro. Dices, bueno, ¿y qué clase de conexión este tiene? Animal, este animalito, este sí. Cosa unicelular puede prever terremotos, pero no que ocurriesen en México, que también, sino a cientos y a miles de kilómetros. Sí, es muy curioso, ¿no? Como en estos días que se ha hablado tantísimo, por desgracia, del terremoto de Haití, se volvía a preguntar muchísima gente, ¿y por qué el ser humano no es capaz de prever que esto suceda? Y todavía para lo poder preguntáis. Tomar medidas. Bueno, pues claro, cuando uno se entera de que hay tantos seres distintos al humano que son capaces de preverlo, dices, pero vamos a ver, ¿dónde estamos situados en la escala evolutiva? Nos estamos equivocando. En vez de ir evolucionando, estamos involucionando. Es triste, pero es así. Sí, sí, sí. Muy llamativo, la verdad, que el tema de la precognición, como vemos, tiene tantísimos vericuetos. No solo hablar de que ciertas personas, en un momento dado, han sido capaces de adelantarse al futuro y descubrir qué es lo que iba a pasar, sino, claro, es que vemos tantas señales a lo largo y ancho del planeta y de la historia con respecto a otros seres que nos acompañan. O mira, las simples máquinas que hablábamos antes, que son capaces de percibir estas alteraciones en no se sabe qué. Eso sí que es frustrante, ¿eh? Esas máquinas las ha puesto en marcha un ser humano. Uh-huh. Y una máquina está siendo capaz de captar algo que tú no. Claro, habría que ver eso, por ejemplo, lo de Haití, si volvió a pasar lo mismo o no, ¿cómo se explicaría? Yo creo que sí. Vamos a ver, no sé, a ver si podemos averiguarlo, pero yo creo que sí se tiene que ver. Cada cierto tiempo salen algunos informes y bueno, pues vamos a ver. Pero sí, sí, se van documentando muchísimos casos en los que estas máquinas han notado ciertas perturbaciones. Claro, lo que hay que saber es luego cómo interpretarlas, porque a lo mejor aparece esta perturbación y es a posteriori cuando te das cuenta de lo que ha ocurrido. Bueno, misterios insondables, como son todos o casi todos los que pasan por nuestra trampilla del sótano, por nuestra sección de misterio con Don Luis y Llana. Hoy la precognición. Hoy no ha faltado el misterio en el abrazo del oso. Hemos tenido también espacio para los extraterrestres, las abducciones y, bueno, esa conexión con el cine y la ciencia. Y hablando de cine, se nos está yendo el programa, nos quedan dos minutitos, tres. Más cine, si hemos hecho un montón. No, si no es que vayamos a hablar de cine, lo que pasa es que estás aquí y me apetece hacer algo. Me apetece escuchar algo. El cine de Ángel. ¿Eh? Creo que tengo por aquí la sintonía, ¿no? Ángel. Yo estaba buscándolo por aquí. Yo no me la he traído. La sección más corrupta de la historia de la radio. ¿Ves? Eso lo echaba de menos, ¿eh? A ver, yo sé que la tengo por aquí. Déjame un minuto, que yo no me voy sin escuchar la música de cine de Ángel. La sección más tramposa de la guerra de Orson Welles y la guerra de los mundos. Que no, hombre, que no. Se admiten sobres. Se admiten sobres, pero el problema es que nadie los da. Uy, es que lo triste es eso. No, señor. Si lo diera, pues mira. Conocemos. Si lo diera, David, yo soy un vendido. Lo reconozco. Hay que llegar a fin de mes como sea. Menos mal que esta emisora no tiene banco de datos. Porque si echásemos la vista atrás al cine de Ángel, y vamos a sacar cada perlita. Menos mal que no hay archivo. Bueno, no. ¿Tú lo hay, tampoco? Te asombraría si vieras mi videoteca. Y cosas que me he callado por no decirlas en la antena. Y que luego las tengo. O sea que. Bueno. ¿Ves? Ahí ya. Empezando por esta misma sintonía, ¿no? La ERGAE te está persiguiendo, ¿no? Sí, perdona, pero nosotros podíamos perseguir Antena 3, porque a la semana de empezar nosotros con la sección de cine, eso. Metieron ellos un programa de cine en Antena que no duró más un mes, me parece, y con esta misma sintonía. Efectivamente. Bueno, Antena 3 le lleva persiguiendo nuestro amigo y compañero Paco Cárdenas por cierta foto en Belmez. Ah, no pasa nada. Que el día que os pille, está mamoncín por ahí, déjale, no pasa nada. Ay, madre. Pero está la sintonía del cine de Ángel, que le echábamos de menos. Y ya que está Ángel por aquí, pues nos carga las pilas un poquito. ¿Has ido al cine últimamente? ¿Has podido ver alguna? La verdad es que poquito. Sabemos que está un poquito. Un poquito. No podía venir al programa como para ir al cine, pero bueno. Te oí las referencias. Aunque sea alguna recomendación que nos puedas hacer en DVD que hayas podido ver estos días. A ver, así en DVD últimamente, la verdad. De Avatar no vamos a hablar ya. Ya se ha hablado todo lo que se tenía que hablar. ¿Ya habéis hablado de Avatar todo lo que se...? No, nosotros no, pero en todas partes sí. O sea, que tampoco... Y de Sherlock Holmes mejor no hablo, que si no Pedro se me enfada. No, tenemos un debate con la última de Sherlock Holmes. Sí, por ahí tengo yo... Lo tengo que retomar yo por ahí. ¿Por qué? ¿Uno muy bien y otro muy mal? Todo es bastante mal, ¿no? Pero bueno, Ángel lo defiende un poquito diciendo que, bueno, el sobre. Esto es cine y ya está. El sobre. Vamos a ver. No, Luis, sobre. No. No, escúchame. Y te voy a poner el mismo ejemplo que hemos puesto con la película de la cuarta fase. Si con esto consigues que la gente de ahora que no sabe quién es Sherlock Holmes, porque no ha leído las novelas, no ha visto las películas que se hicieron hace 40, 50 años, no sé cuántas, ¿vale? Si con eso consigues que la gente diga, anda, mira, oye, pues a lo mejor, y les da por coger un libro y leerlo, pues bienvenidas a la película. Que tienes un Sherlock Holmes pegando patas, puñetazos, anfetaminado hasta arriba. Bueno, pues ya está. Hay que adaptarlo a los tiempos modernos, que era una de las cosas que nos quejábamos en, o subía en el foro, de que el cine se había quedado estancado y no se modernizaba. Es triste que se modernice así, pero es que la sociedad actual es así. Entonces, si con eso consiguen que gente que no sabía de ese personaje lo conozcan, pues oye, bienvenida sea. Está claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero la tercera parte. Del sobre. Vale. No de la película. Ahora te lo paso por debajo. No, pero que estoy totalmente de acuerdo de lo que comentábamos antes de lo de la... Claro, o sea, si con eso consigues que la gente se le pique la curiosidad o le dé por coger un libro, pues oye, en esta... Sí, señor. Lo que está claro es que andamos muy mal de ideas en el cine actualmente. Pero eso está clarísimo. Y hay una cosa que recuerdo que decía Pedro, que tenía más razón que un santo, lo que pasa es que tampoco me he podido volver a meter para ver si seguido con el tema. Que por qué no cogen las malas y las hacen de nuevo. Pues las malas a lo mejor no se atreven con ellas, porque si no funcionaron entonces, a lo mejor ahora tampoco son capaces de que funcione. Entonces cogen las cosas que saben que han funcionado. Que con el tiempo... Creatividad. Sí, no. A ver, creatividad cero. ¿Vale? Porque incluso la de Avatar, con tanto lo que venía, ya ha salido por ahí que los rusos la habían denunciado por plagio de una historia que tenían ellos, que también Pandora y no sé qué. Clásica y tal. ¿Vale? Y que aparte es una historia, pues, de las típicas, en plan... A mí me acordaba a la Selva Esmeralda. De ese plan, un poquito así, pero bueno, pues vale, pues visualmente arrasa y tiene unos conceptos muy curiosos, como lo del eso de estar conectado con los animales y todo eso, que hay que sacar esas cositas ahí, no ver que, vale, por la película la habían puesto tal y luego es un cagarro porque es lo mismo de siempre, pues vale, pues es eso, pero ahí cuando te ponen las cosas así hay que intentar sacar cositas. Por ejemplo, es la primera que yo creo que va a conseguir que realmente el cine en 3D empiece a despuntar. Pues estaba ahí que no terminaba de arrancar, que también venía, que si San Valentín sangriento en 3D. ¿Cómo vas a poner esa película en 3D? ¿Y quieres que la gente vaya a verla? Pues la semana pasada sacábamos el dato, ¿no? La primera película dirigida por... Bueno, interpretada por Paul Naschy, donde se hizo famoso la marca del hombre lobo, está en 3D. ¿Está en 3D también? Fíjate. Sí, señor. Una de las primeras películas en 3D. Ahí estaba Paul Naschy, que por cierto, ya por rematar, porque se nos va el tiempo encima, don Luis ha estado viendo la última y de Paul Naschy, La herencia Valdemar. La herencia Valdemar. Hay que decir que está como actor, aparición especial, que no es suya, vamos, que no dirige. Lo digo porque no ha salido muy contento don Luis de la película. Creo que la última que dirigió todavía no se ha estrenado. Sí, sí, lo estuvimos hablando la semana pasada en Pusa. En Pusa. Está, está todavía por estrenar, sí. Es flojilla, flojilla. Es flojilla. Tuve el gustazo de verla con Yolanda Barreno y con Jaime. ¡Cine! Sí, señor. Y fue lo mejor de la noche, la compañía. La película flojita. Lo mejor de la peli Paul Naschy, que además nos lo vende en su aparición como una cosa así de actor invitado. Y está prácticamente las tres cuartas partes de la película, o sea, sale bastante. Y sale muy contenido, muy casi parece un personaje de una película de la Universal de los años 30, 40, trasplantado ahí. O sea, no pega, no es demasiado bueno para... Me gustó Paul Naschy, sí. Yo creo que era lo mejor de la película dentro de una película que es muy floja. ¿Desentona con el resto de actores? Porque el resto no dan el... En algún momento sí que desentona. El resto, me refiero. Yo lo que sé, ¿qué tal el final de la película? Porque es lo que me han dicho que es lo que más toca la hora. Es que como resulta que te enteras que hay una segunda parte. Otra parte rodada, pues está rodada. Claro. No es que sea una segunda parte, es que yo creo que se les fue de metraje y le metieron tijera directamente. Y además que la película, antes de los títulos de crédito, termina con el avance de lo que va a venir. O sea, con lo el cual, próximo pues, capítulo. Es un poco una sensación un tanto extraña. Continuará, si es que... Así, o sea, una que... película con buen presupuesto, con alma de telefilm. Sí. Salen además cameos de personajes reales como Lizzie Borden, como Bram Stoker. Sí. Ah, sí, es cierto. Completamente fuera de tiempo. Alistair Crowley también. Sí. O sea que son... Hay cosas curiosas. Lo he visto, nos comentaba la semana pasada nuestros compañeros Enrique García de Dartmouth y Francisco, nuestro compañero Francisco, que la época en la que está ambientada esta película, Aleister Crowley tenía 5 años y aparece como un tío cincuentón con acento de Valladolid. ¿Ves? Pero que sabes por qué es de Londres. Porque no está documentado. Si hubiera estado documentado. No, o sea, a lo mejor lo saben perfectamente, pero oye. Les vale, pues aquí que queda bien, que suena bonito meter aquí a este. Ya, venga, ya. Y se saca el tarot y se pone a echar unas cartas. Y este año deslice, está loco. Sí, que... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cerraremos a Empusa, que es una película con bastante menos presupuesto, que, pero que sí que dirige. Y con más talento, seguro. Vamos. Y en la que sale la banda sonora de Enric García, y además sale de Emperor, uno de los temas de Dharma, por lo visto al final, o sea que va a estar. Qué bonito. Hay un documento en internet, por si queréis pasar un rato muy entretenido. Hay que vacunarse antes, porque es en YouTube, buscando por Libertad Digital, esta televisión. Uf, hay que vacunarse antes. Uf. Pero os tengo que dar el dato porque si no, no lo encontráis. ¿Eh? Libertad Digital, programa sobre psicokillers, programa caso abierto, uh-huh. Es el nombre del programa. Psicokillers, un mano a mano entre Paul Nashi y un psiquiatra, hablando de psicokillers famosos, de vampirismo, de... no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Nada. Buscarlo en internet, vacunaros antes, eso sí, hay que vacunarse. Pero el debate, que además es un programa de una hora y algo, una mesita redonda, simplemente, con Paul Nashi en estado puro durante... Esos son los buenos, como las tertulias que nos marcamos aquí a veces. Sí, señor. Bueno, que se nos va el tiempo. A 17, 6 prácticamente. A 9, perdón. Que está ese reloj tan liado y me lían. Bueno, don Ángel González, un placer volverte a tener aquí cerquita, darte un abrazo. Igualmente. Nos vemos. Pero ojalá ya a partir de ahora ya la cosa ya sea... normal. Muy bien. Esperemos. Si no, me va a dar algo. El domingo te secuestramos si hace falta. Te vienes acá. Don Luis, gran placer como siempre. Tener aquí la voz del misterio. Deciros que ya tenemos la página de equipo actualizada. Con una nueva foto de Luis que parece que está flotando en el espacio. Sí, bueno. Qué muy bonita. Lo que hace la senta, sí. Yo, menos mal que la mía sigue siendo la misma. Porque si tuviéramos que poner alguna hora, ni con un gran angular. Oye, una cosa. ¿Estos 10 minutos de más me los vais a pagar como extra o...? Sí, yo te subo un 10% el sueldo. Joder, qué bien. Calcula el 10% de lo tuyo y... Me gusta. No, era lo que más me preocupaba de toda esta noche. Es que, claro. Y que estos 10 minutos... Piensa que ha hecho lo mismo que suelen hacer todas las empresas. Tú calcula un 10% de tu sueldo ahora mismo. Va de extra. Calcúlalo. Bueno, calcúlalo y cuánto te sale. Y jubilo a los 66, ¡qué bien! 67. No, con estos extras, ¿no? Un alete. Que no, que se acaba la sintonía. Corre. Amigos, nos vemos el domingo a las 7 y mañana mismo en el abrazo de los puntos de la repetición y en la descarga y todo lo que haga falta. Un fuerte abrazo a los dos y a todos los que estáis ahí al otro lado. Pues eso, que seáis muy felices. Hasta la semana que viene.